Licenciado Ramiro Borsi, responsable de salud pública de la Municipalidad de Olavarría. Vamos a hablar de varios temas. En principio, de una buena noticia, que es la incorporación de un nuevo equipo para realizar tomografía computada en el Hospital Municipal de Olavarría. Ramiro, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, cuando nos enteramos que ya estaba el equipo acá, la verdad es una buena noticia incorporar tecnología siempre para la atención de salud. Y en este caso, un nuevo tomógrafo. Sí, como decís vos, la verdad que es una excelente noticia. Ya tenemos el aparato en Olavarría, falta ultimar los detalles para el acondicionamiento del espacio donde va a funcionar este aparato. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el hospital, donde en su momento funcionó el viejo resonador. Ajá. Lo que pasa es que ese espacio tiene que ser acondicionado con un emplomado de paredes y una serie de cuestiones que hacen a la especificidad del aparato, ¿no? Uh-huh. Seguimos un plano que nos mandó Philips, que es la marca del tomógrafo, y bueno, también hay participación de los médicos y los técnicos que trabajan en el hospital, uh-huh, para así, posterior a la instalación, pueden realizar bien su trabajo. Ajá. Ramiro, bueno, el hospital tiene un tomógrafo en este momento. Sí, nosotros vamos a ser uno de los únicos hospitales públicos que tienen dos tomógrafos. Ah, dos tomógrafos para funcionar, entonces. Ajá. Este nuevo es de última generación, uh-huh, permite unas ventajas cualitativas respecto al anterior, que es analizar mayor cantidad de tejido, con unas imágenes de mejor calidad, ¿sí? Cortes de mayor resolución, que pueden detectar lesiones más pequeñas, ¿sí? Uh-huh. También se puede realizar estudios cardiovasculares con este nuevo tomógrafo, hay mayor facilidad en la interpretación. La verdad que nuestros especialistas están muy satisfechos con la adquisición que hemos realizado. Y va a quedar el tomógrafo viejo, por llamarlo de alguna manera, como de soporte ante alguna eventualidad o, uh-huh, ante algún estudio de menor complejidad que sea necesario realizar. Ajá. Bueno, ¿desde cuándo va a estar funcionando? Mirá, nosotros calculamos que entre 15 y 20 días se va a terminar de acondicionar el lugar. A partir de ahí va a haber una capacitación para el manejo del nuevo tomógrafo. Si bien nosotros tenemos especialistas en esto, cada aparato nuevo, uh-huh, necesita un tiempo de capacitación, con lo cual calculemos que entre 30 y 45 días ya vamos a estar realizando estudios. Uh-huh. Nosotros, uh-huh, en esto también es válido aclarar que estamos rearmando, por decir de alguna manera, el servicio de imágenes, con la incorporación en un futuro muy cercano de un nuevo especialista. Es muy difícil encontrar especialistas de imágenes, se está buscando en todos los hospitales del país, y bueno, no solamente por el tomógrafo, sino también por los equipos de ecografía, por el resonador, por la alta capacidad en cuanto a tecnología médica que tenemos nosotros. Tenemos la posibilidad de seducir, por llamar de alguna manera, a los profesionales y que vengan a trabajar con nosotros, también con un proyecto que creo que estamos a días de cerrarlo, de incorporar un residente para esa especialidad. Va a ser una residencia municipal. Uh-huh. ¿Cómo sería el título del profesional? Es un especialista en, uh-huh, diagnóstico por imágenes. Ajá. Estamos prácticamente ultimando los detalles para tener una residencia con el aval de la provincia, uh-huh, ¿sí? Pagada por el municipio, que nos va a permitir también en un mediano plazo tener profesionales formados en el hospital, como en su momento hubo, de esta especialidad, y bueno, tener, suponemos nosotros, más allanado el futuro en cuanto a la incorporación de este tipo de especialistas. Bien, bien. Bueno, seguir trabajando en este sentido, que es histórico ya para el Hospital Municipal de Olavarría, ¿no? Ser punta en la incorporación de tecnología y brindar esa tecnología al acceso a todos, que es algo más que interesante, digo, que la salud pública se pueda orientar hacia ese sentido. Mira, nosotros tenemos un legado histórico que viene del intendente Elio Ceseberri y del doctor Cura, que es poner la salud pública en un primer plano en cuanto a la calidad de atención que se brinda. Uh-huh. Yo creo que el intendente José Ceseberri ha seguido en ese camino, y bueno, es este nuestro propósito, no solamente con la incorporación de tecnología médica, sino también con el cambio en la estructura del hospital, una guardia moderna y de referencia en la provincia, cambiando también el funcionamiento del hospital, como hemos hecho a partir de hace un año y medio con los cuidados progresivos, con el cambio en el funcionamiento de la guardia. Bueno, buscamos un dinamismo en la gestión que permita llevar una mejor atención al vecino. Uh-huh. Ramiro, hablando de la guardia, bueno, la inauguración de la nueva guardia del hospital municipal, por ahí hizo que en medios de comunicación, más allá de la incorporación de la tecnología, del nuevo espacio, todo esto que es fantástico, que haya habido algunas quejas por la tensión en la guardia. Ustedes han realizado y están realizando una encuesta para detectar las fallas precisamente que se pueden cometer en la atención en la guardia del hospital. Sí, es un poco más amplio que detectar fallas, es realizar un diagnóstico de situación, ¿no? Uh-huh. Digamos, no solamente para detectar fallas, sino para saber en qué estamos funcionando bien. Nosotros hemos hecho una encuesta a 600 personas, uh-huh. Es personalizado, en algunos casos se hizo de manera telefónica, en otros casos se fue a la casa del vecino para respetar la muestra, que fue aleatoria, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual nos va a dar un panorama, creemos nosotros, certero de cómo estamos funcionando en la guardia. Ajá. Vos dijiste algo de la atención, sí. Yo voy a hacer un juego de palabras. En salud siempre hay tensión en cuanto al servicio que se brinda, ¿no? Digamos, ajá, nosotros más en una guardia de emergencias, y es por esto que también que muchas veces surgen quejas. Ajá. Siempre se dice que los tiempos en la emergencia, hay una subjetividad que hace que a veces no sean precisos, el que está en el medio del problema se creen que 5 minutos son 15 o 20, y ahí es donde surgen algunos reclamos. Otros reclamos sí son certeros y siempre los atendemos. Yo siempre digo y repito que tengo una secretaría de puertas abiertas, el vecino que haya tenido algún inconveniente en el sistema de salud puede venir a planteármelo y yo me hago cargo y llevo adelante el reclamo como para poder brindar algún tipo de solución. Pero bueno, en los resultados previos que ya estuve mirando, hemos tenido una respuesta positiva de los vecinos. Cuando hagamos la presentación a los profesionales del hospital, próximo a eso vamos a hacer público los resultados y bueno, vamos a ir ajustando aquellas cosas que se deban ajustar. Uh-huh, uh-huh. Bueno, está bien eso de preguntarle a la gente, pasa también en las empresas privadas, ¿no? Vos haces algún reclamo y al rato te llaman para ver si cómo te atendieron. En la búsqueda de la calidad. Está bien que se le pregunte a la gente y que la gente en libertad pueda decir, sí. Bueno, sí, me atendieron bien, me fue bárbaro, no tuve este problema, o me parece que, ¿no? Nosotros tenemos que tener herramientas que hagan una mejora de la calidad de la atención, ¿no? Y esas herramientas hay que tratar de despegarlas de la apreciación subjetiva. Tanto de, no sé, mía, o del director del hospital, o de los profesionales de la guardia, como también de algún vecino que, como te decía, puede haber tenido un reclamo que tiene un buen argumento, u otro reclamo a veces que uno dice, bueno, por la situación en sí ha hecho desviar un poquito el juicio de esa persona. Entonces, teniendo esta muestra de 600 casos, me parece que va a ser un buen punto de partida para ver hacia dónde tenemos que seguir. ¿Cuándo terminan con la encuesta? No, la encuesta ya se terminó. Ajá. Están terminando de procesar los datos. Está armando la presentación en el día viernes. Vamos, ¿no? Uh-huh. A hacer una presentación interna para, como te decía, para los profesionales del hospital y para algunos funcionarios del gobierno municipal. Y posterior a eso vamos a armar un informe como para darlo a difundir. Bien, bien, bien. De lo que pudiste pispear ahí, mirar, ¿qué es lo que más te llamó la atención? En términos generales, tenemos una respuesta positiva. Ajá. ¿Sí? Yo tengo la obligación de centrarme en aquellos casos que no estuvieron conformes con determinada atención, porque esto no solamente midió la atención médica, midió la atención de enfermería, midió la atención de administrativo, midió cómo era tratado el paciente cuando iba a hacerse algún tipo de estudio, sea diagnóstico por imágenes, laboratorio. Entonces, digamos, yo tengo esa obligación, más allá que me reconforta que la respuesta sea positiva en términos porcentuales, tengo la obligación de abocarme a aquello que no anduvo bien. Pero bueno, sí, se ve que la gente está conforme en términos generales con cómo es atendida en la guardia. Bien, bien, bien. ¿Van a implementar el sistema de promotores de salud, Ramiro? Sí, sí. Ese es va a ser un salto cualitativo para el trabajo en atención primaria de la salud. Un promotor de salud es un nexo, es parte del equipo de salud de los CAPS, ¿sí? Y es un nexo entre el centro de salud y la comunidad, digamos. Va a ser alguien que va a trabajar en la calle. Ya hemos buscado perfiles, que sea gente que pueda tener ascendencia sobre su vecino. Incluso dentro de estos perfiles buscamos gente que sea del territorio. Nosotros vamos a arrancar con 7 promotores, uno por cada territorio en la ciudad, exceptuando el territorio 8. Necesitamos que tenga sensibilidad social y en una primera etapa que se enfoque en la salud materno-infantil, que implicaría hacer foco en el cuidado de la embarazada, en los controles de la embarazada y en los controles de los niños, ¿sí? También pretendemos que esta figura tenga un trabajo direccionado a la prevención del consumo, ¿sí? A poder hablar por ahí con aquellos chicos que el trabajo de Rayuela no les llega, porque el trabajo de Rayuela está más volcado en lo institucional y hay algunos chicos que están fuera de las instituciones y se hace difícil llegar. Es por eso que también vamos a enfocar hacia ese grupo, ¿sí? Con una formación específica que va a ser teórico-práctica, que va a arrancar en mayo. No solamente de parte de personal médico y de la Secretaría de Salud, sino también con gente de la Secretaría de Desarrollo Social. Vamos a hacer un trabajo en conjunto que nos permita realizar una labor más integrada, también favoreciendo los indicadores de salud en un futuro. Bien, bien. Aquí una pregunta de oyente, y ya es la última. Sí. Me dicen, preguntarle al licenciado Borsi, ¿cómo están con el tema insumos, gasas y esas cosas? Me dice un oyente aquí. Y le agrego a esa pregunta, ¿cómo ha impactado la devaluación en la adquisición de insumos hospitalarios, en medicamentos y demás? Bueno, a ver si manejas números y sí, ese sí, tipo sí. de cosas, ¿no? Arranco con la pregunta del oyente, pero también para tranquilizar a la población. Nosotros no tenemos faltantes de insumos. Lo que sí, y ahí enganchado a tu pregunta, hemos tenido que cambiar algunos procedimientos administrativos que acostumbramos a realizar, que implican licitaciones o concursos de precio, que hacen a la transparencia de la gestión. ¿Y por qué los cambiamos? Porque hubo proveedores que nos devolvían la orden de compra. ¿Qué implica esto? Digamos, habían ganado un concurso de precios, cuando íbamos a comprar determinado insumo nos devolvía la orden porque el insumo estaba mucho más caro. O sea, algo que no tenía que ver con nosotros, nosotros estábamos en los tiempos normales, pero en estos 3 primeros meses del año un impacto muy grande en los insumos hospitalarios, algunos desmedidos de más del 100%, pero la mayoría en el orden del 30-40%. Entonces, bueno, aquel que vendía, digamos, se veía afectado y nos devolvía la orden de compra. Eso hizo que nosotros, por una cuestión de necesidad, tengamos que salir a hacer compra directa y a tener un impacto en nuestro presupuesto, por supuesto. Digamos, nosotros a fin del año pasado teníamos algo presupuestado que en los 3 primeros meses hay un alejamiento de ese presupuesto de un 30-40% a más, con lo cual dificulta la administración. Tal cual, tal cual. Esta inflación te ha consumido entonces un 30% del presupuesto en el principio del año. De ahí para arriba. Y hay que tener en cuenta que en salud, y ahí vuelvo a la pregunta del vecino, en salud nosotros no podemos dejar de comprar. O sea, no podemos dejar de comprar medicamentos, no podemos dejar de comprar gasas, no podemos dejar de comprar suero, tampoco podemos dejar de comprar, como yo siempre digo, en un hospital es una mini sociedad. Se compran artículos de limpieza, comida, de todo, digamos, y de una necesidad imperiosa, con lo cual tenemos que salir a afrontar eso. Eso, bueno, también hace a una administración muy responsable por parte del Intendente Cerveri que nos permite afrontar este salto en los precios, bueno, sin desabastecernos. Está bien, está bien. Ramiro, te agradezco mucho. La verdad que me has dado una nota con muchos títulos. Bueno. Estábamos tuiteando aquí algunos, algunas cosas, pero es muy amplio esto y está bueno saberlo y charlarlo fundamentalmente. Sí. Pero digo, de todas maneras, el tema de la salud pública es para mirarlo y en estos tiempos en donde por ahí se vienen tiempos de vacas flacas, es en donde la gente más va a recurrir al hospital público, ¿no? Al hospital municipal. Ante esa proyección nosotros estamos preparados, tenemos un hospital que es de referencia, digamos, yo ando mucho por la provincia, en diferentes jornadas, congresos, y nos tienen como una ciudad de referencia en cuanto a la calidad de salud pública. Bueno, en realidad te agradezco yo a vos la posibilidad de comunicar esto. Por lo general, también en esos congresos siempre hay una queja que en salud la noticia es lo negativo. Bueno, hagamos también que posible que se pueda comunicar estas cosas positivas que son a favor de la gente, ¿no? Sin duda, sin duda. Y de los que menos tienen, fundamentalmente. Mira, yo creo que el enfoque de la salud pública tiene que ser como el que tenemos nosotros, que es para todos. ¿Sí? Uh-huh. El Hospital de Olavarría no solamente es para aquellos que tienen un recurso, una condición hospitalaria, sino para todos. Uh-huh. Y me parece que esto le hace bien a toda la población. Ramiro, muchas gracias. Gracias a vos. Ramiro Borsi, licenciado Ramiro Borsi, que es el responsable de salud pública de la Municipalidad de Olavarría. Bueno, varios temas hemos hablado. Después vamos a hacer un repaso de las cosas que dijo y de las cosas que le preguntamos y seguramente las que no les preguntamos porque nos han quedado muchas cosas para charlar en estos casi 20 minutos. Estuvimos hablando con el licenciado Borsi en nuestra línea de noticias, entrevista que estaremos reflejando en minutos nomás en infom.com, el diario online de Olavarría.